de confianza y cercanía en Charlas de Café. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto el día de hoy, martes 14 de marzo de 2017. Mi nombre es Belén Ortiz y qué bueno que nos acompañes una vez más en Charlas de Café. El día de hoy vamos a tener entrevistas muy interesantes, al igual que la información, así es que quédate conmigo para disfrutar precisamente de este espacio de cercanía y confianza para que juntos podamos descubrir todo este mundo de información y temas interesantes para el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar este programa, quiero mandar mis saludos y felicitaciones por su santo a Alejandro, Lázaro, Matilde y Paulina. Muchas felicidades a todos ellos que llevan este nombre y por supuesto a todas las personas que celebran algo especial el día de hoy. Y bueno, pues también quiero compartirles la frase de Charlas de Café de este maravilloso martes 14 de marzo. Dice así: la peor verdad solo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final un disgusto grande. Esta frase es de Jacinto Benavente, un dramaturgo español nacido en 1866. Y bueno, pues ahora bien, quisiera yo también compartirles algo de la información que hemos estado difundiendo a través de nuestra página de internet. Y bueno, y es que el Teatro del Bicentenario del Fórum Cultural Guanajuato convoca a actrices, actores, estudiantes o egresados de la carrera de arte dramático y afines a participar en el taller de formación teatral que resultará en la puesta en escena y presentación de la obra El Inspector General, original de Nicolai Gogol, una adaptación de David Holguín. El propósito del taller es proporcionar herramientas para la formación y el perfeccionamiento de actores a fin de incentivar, por supuesto, pues la profesionalización a partir del estudio de un caso práctico con la tutoría de especialistas reconocidos en el quehacer teatral. En colaboración con el Teatro El Milagro, este proyecto formativo contará con la participación del maestro David Holguín en la adaptación y en la dirección escénica, y del maestro Gabriel Pascal en los temas relativos a escenotecnia y diseño de escenografía e iluminación. Las bases de participación, así como el formato de registro en la línea, estarán disponibles en el enlace teatrodelbicentenario.com/convocatoria-teatro. Recuerden, la convocatoria estará abierta hasta el próximo miércoles 22 de marzo a las 5 de la tarde. Y bueno, esta convocatoria le da oportunidad a todos los estudiantes y a las personas que realmente están interesadas en hacer teatro, en formarse. Y esta, de verdad, creo para todas que han estado tanto aquí en el programa Charlas de Café como en las diferentes escuelas que en este momento en Irapuato están trabajando por hacer buen teatro, pues puede ser una plataforma para seguir sus estudios, para seguir formándose y sobre todo una experiencia seguramente inolvidable. Y bueno, igualmente quisiera yo comentarles que hay algunos otros eventos muy, muy importantes en la escena de la cultura, en la escena de la música y sobre todo ahora que ya está a punto de terminar nuestra etapa, nuestra temporada de invierno, pues hay, por ejemplo, importantes festivales alrededor de nuestro país que pudieran ser visitados y conocidos a través de estas aventuras padrísimas que pudieran hacer ustedes los fines de semana. Por ejemplo, en próximos días se llevará a cabo el tradicional Festival Internacional de la Obsidiana, el cual año con año tiene su sede en la mística y ancestral Teotihuacán. Entre el 16 y el 21 de marzo, este festival busca promover la labor de los talleres que rodean Teotihuacán, dedicados a dar vida a figuras hechas con este material presente en casi todos los ámbitos de la sociedad teotihuacana. Hay muchas y variadas actividades que el visitante puede disfrutar, entre ellas manifestaciones artísticas como la danza moderna, prehispánica y el ballet clásico. Conciertos de rock, mariachi, música de cuerdas y clásica, también palenques, espectáculos ecuestres, charrería y jaripeos, así como de juego de pelota prehispánico, eventos de cultura popular y varias otras distracciones que ustedes pueden conocer. El Festival Internacional de la Obsidiana es también el marco del equinoccio de primavera. Ojo, la próxima semana empieza este maravilloso momento lleno de energía. Uno de los eventos más importantes en Teotihuacán, un ritual milenario donde subirás a la pirámide del sol a cargarte de esta energía emitida por el astro rey. Si quieres más información, puedes tenerla a través de nuestro portal en la sección de viajes, igualmente de cultura, o también puedes investigar en www.teotihuacan.gov.mx. Y bueno, también quisiera compartirte que hay otra ciudad muy muy hermosa muy cerca de aquí. Hace algún tiempo visité este pequeño pueblo mágico que tiene muchísima historia y que está de verdad muy, muy bello. Muy cerca de la ciudad de León, exactamente a 43 kilómetros, se encuentra en los llamados Altos de Jalisco, el pueblo mágico que lleva el nombre de, ¿adivinen qué? Pues sí, tienen razón, Lagos de Moreno. Comúnmente llamado por los habitantes y gente que vive a los alrededores como nada más y simplemente Lagos. Nos invita a conocer la belleza pues de su refinada arquitectura, de sus iglesias, plazas y jardines y casonas del centro de esta impactante ciudad. Igualmente, desde sus inicios en el año de 1563, Lagos de Moreno se ha convertido en un emblemático pueblo de los Altos, el centro histórico con su bello puente sobre el río Lagos, también llamado de esta forma, es patrimonio mundial por la UNESCO. La gente se destaca por su amable hospitalidad, mostrando orgullosa la tierra que los vio nacer, como también deleitando a los visitantes de su rica gastronomía. Y cuando vamos a conocer, por supuesto, algún lugar nuevo, ¿qué es lo que preguntamos? Bueno, primero que nada, a mí desde pequeña me enseñaron mi familia que hay que dirigirse específicamente al mercado de la ciudad. Ahí podremos, por supuesto, también encontrar, por ejemplo, los platillos típicos, los dulces tradicionales y qué es lo más rico que la gente ofrece a través de la comida. Recordemos que la comida es un verdadero placer disfrutarla, y sobre todo cuando estás con alguien que quieres, que disfrutas más el estar compartiendo los alimentos, pues es muchísimo más agradable. Uno de sus principales atractivos son sus quesos y los derivados de la leche, porque este pueblo se reconoce por ser una zona lechera. Igualmente los dulces típicos como los jamoncillos, el rompope y las pepitorias. Y bueno, pues recuerda que esta pequeña ciudad está a 43 kilómetros de la ciudad de León. Entonces, bueno, realmente vale muchísimo la pena conocerla. La carretera está maravillosa. Es una ciudad que sus callecitas nos muestran precisamente toda una belleza cultural. Nos invita también a conocer ciertos lugarcitos que están por ahí en donde, bueno, de acuerdo a la edad podríamos como entrar, ¿no? Los cafés, las cervecerías, los restaurantes tradicionales. Y yo le quiero mandar un saludo muy, muy especial a todas las personas que nos escuchan de Lagos de Moreno, porque tengo grandes, grandes amigos por esa ciudad y, bueno, pues gente realmente muy amable, gente que a la que quiero muchísimo, pues les mando un gran saludo. Y bueno, pues para terminar este primer bloque Charlas de Café, quiero recordarte que el teléfono en nuestra cabina es 173-2415, al igual que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. En Facebook, pues estaremos transmitiendo también en vivo para que puedas tú tener esta interacción, esta convivencia con nosotros y con la gente que en un momento más estará aquí en la cabina para poder compartirnos de su conocimiento. Y bueno, pues no te pierdas los siguientes bloques porque de verdad van a estar muy interesantes. Recuerda, mi nombre es Belén Ortiz y aquí estamos en Charlas de Café. Play no more masquerade. You're Estamos en charlas de café. Pues ya estamos de regreso aquí en Charlas de Café. Me da muchísimo gusto empezar con nuestra primera entrevista del día de hoy. Estoy muy contenta de que nos acompañe en la cabina la maestra instructora en artes marciales, Norma Garay Guerra. ¿Cómo estás, Norma? ¿Qué tal, Bel? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí compartiendo con ustedes un poquito de tu conocimiento. Así es, muchas gracias. De tu conocimiento y de tu vida, porque creo que es muy interesante el que, bueno, las personas hoy en día, pues practiquen de alguna manera algún tipo de deporte, ¿no? Así es. ¿Tú cómo es que un día dijiste, me quiero dedicar a ser instructora o cómo empezaste en este camino de las artes marciales? Muy bien, sí, pues yo inicié desde chiquita. Desde los 6 años de edad empecé, pues ahora sí que con lo que es el karate, ¿sí? Es un arte marcial japonés. Uh-huh. Aparte de ahí yo me fui, pues ahora sí que inscribiendo a lo que es las artes marciales. De ahí empecé más o menos a los 17 años, por ahí, lo que para podernos, para poder yo ingresar a lo que es el arte marcial. Comencé en el taekwondo. Ah, ok. Entiendo que hay varias, pues, diferentes técnicas o cómo se les llamaría, diferentes artes, uh-huh. ¿No? Como el taekwondo, el lima lama, ¿qué otro me podrías mencionar? Karate-do, ajá. Kung-tak, tai chi. Ajá. Sí, entre ellos, yo ahorita estoy lo que es estudiando el lima lama. Ajá. Sí. Y hay diferentes niveles. Exactamente. Taekwondo ya eres instructora. Sí, yo llegué a cinturón negro. Ajá. Yo comencé a impartir clases. Uh-huh. Sí, es taekwondo. Y de ahí yo me fui especializando para poder dar clases. Exacto. Uh-huh. ¿Qué tan importante es que también tu misma familia promueva el deporte? Así es. Es algo muy importante, ahorita lo que me estás comentando. Yo traemos ahora sí que de generación en generación. Mi papá es una persona que ha estudiado el lima lama, las uh-huh. artes marciales desde chico, y pues bueno, desde ahí me fue incitando a que yo promoviera lo que es el arte marcial, el taekwondo, y ahora en su momento el lima lama. Ahora, ¿cuántos años tienes? 36. 36. Uh-huh. ¿Y ya llevas que ininterrumpidos cuántos años practicando este deporte? Pues alrededor de 10 años más o menos. De 10 años siendo instructora profesional. Así es. ¡Qué maravilla! Coméntanos un poquito, ¿qué características le dejan a las personas el poder practicar un deporte como este? Las características que tú me mencionas, yo creo que tanto hombre como mujer pueden ingresar a este deporte. No se necesita tener alguna característica en especial, uh-huh. O tener algunos conocimientos de la rama del taekwondo o de algún arte marcial. Sí, es simplemente que tenga uno las ganas de ahora sí que de aprender. ¿Sí? ¿Desde los cuántos pueden ingresar a practicar? Ok, empezamos desde los 4 años. Okay. Sí, los 4 años, estamos hablando de preescolares más o menos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, hay niños que todavía van, dependen de su mami, que tienen que ir al baño y demás. Entonces, ya cuando los niños ya aprenden a controlar los esfínteres, ya podemos ahora sí que trabajar con ellos. Exactamente. Uh-huh. Y que yo en algún momento creo que este deporte es muy recomendado, por ejemplo, para los niños que han tenido cierta dificultad para relacionarse dentro del salón de clases. Así es. Esta parte es muy importante porque en las escuelas muchas veces hay niños que son introvertidos, muy introvertidos, y algunos otros que son extrovertidos también. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa ahí? Cuando los niños son muy introvertidos, aquí hay que ayudarles a que sean más sociables, uh-huh. ¿sí? Que tengan seguridad. Porque si bien es cierto, este deporte es un deporte que te genera seguridad, que te genera autoestima, que te genera respeto hacia los demás, respeto hacia ti mismo, y eso les ayuda a tener seguridad de poder socializar con ellos en la escuela. Mucha gente, claro, mucha gente pensaría entonces, por ejemplo, que es un deporte violento, porque es un deporte de contacto. Ajá. ¿No? Sin embargo, he escuchado de muchas personas, hasta de las mismas mamis, que en esta parte de que les generan seguridad, bueno, lo que están haciendo es que el niño se defienda de alguna manera, pero controlando mucho su carácter. Exactamente. Sí, muchos padres de familia, el primer impacto que tienen sobre el taekwondo, cualquier arte marcial, es le van a pegar a mi hijo, la van a lastimar o él va a lesionar a alguien. Y esta es una manera de pensar que no debe de ser. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos como instructores de algún arte marcial en general es formación hacia el alumno. ¿Sí? Uh-huh. No necesariamente hacerlos que estén peleando, que hagan combate, no. O sea, el arte marcial es formativo. Son valores al principio, valores, valores, valores, valores, hasta que ya van generando por ellos mismos y con la ayuda del instructor, siendo unos atletas de alto rendimiento, ¿sí? Claro. Para poder desarrollar y difundir lo que es el arte marcial. Por ejemplo, si un niño llega a empieza a practicar este deporte a los 4 años, ¿a los cuántos años de avance pudiera ser cinta negra? Estamos hablando alrededor de 3-4 años, dependiendo cómo vaya progresando, cómo vaya desarrollándose en los niveles que deba de ir el niño atravesando. En México, ¿tienes tu información de, por ejemplo, cuándo empieza a reproducirse y a practicarse este tipo de deporte? ¿En cuanto a los niños? Ajá, o en general a las personas como ser un deporte pues que es destacado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. O sea, claro. Nosotros nos hemos destacado, y digo nosotros, ¿verdad? Ya me estoy bien apuntando. Sí. Hemos destacado en los Juegos Olímpicos por el taekwondo, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Ahorita, por ejemplo, en el Lima Lama, el taekwondo, como sabemos, es un deporte olímpico. El Lima Lama ahorita no es un deporte como tal olímpico, ajá, pero sí es un deporte que se ha destacado a nivel mundial. ¿Sí? El Lima Lama tiene sus orígenes en las Islas Polinesias, uh-huh, en Hawái, ¿sí? Okay. Ah, okay. Entonces, de ahí se empezó a incursionar en lo que es en Estados Unidos, y de ahí el maestro Tino Tulosega, uh-huh, ¿sí? Que es el presidente de todo, el fundador de este arte marcial, lo difundió en Estados Unidos y de ahí se trasladó a México. ¿Para qué? Para que empezara a desarrollarse aquí, y ha causado muchísimo impacto en lo que es la República Mexicana, porque hay muchísimos alumnos aquí. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el taekwondo y el Lima Lama? Ok, el taekwondo es un arte marcial coreano, uh-huh, ¿sí? Proveniente de Corea del Sur, ¿sí? Okay. En este arte marcial lo que se utiliza es la patada y el puño. Okay. ¿Sí? Ahora, el Lima Lama son polinesios, uh-huh, tiene origen hawaiano. Okay. ¿Sí? Y aquí se utiliza mucho lo que es la defensa personal. ¿sí? Uh-huh. Por algo se le llama lo que es los guerreros silenciosos, uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es pura defensa personal y no gritamos, ¿sí? En el taekwondo, alguien ha revisado lo que son las clases, es mucho grito, sacan mucho la energía. Ajá. Y en el Lima Lama también sacas la energía, pero la sacas de diferente manera. O sea, con muchísima fuerza más. Y no hay gritos. No hay gritos, es todo silencio. Entiendo que, por ejemplo, en el taekwondo hay ciertos movimientos como ya muy de logística. Es decir, ya te los aprendes técnicos. Exactamente. ¿No? ¿Y en el Lima Lama? En el Lima Lama es puras manos. En el Lima Lama utilizas fuerza, sí, tu misma fuerza para atacar al contrincante. Okay. Obviamente esto es en cuestión de defensa personal, pero si nos retornamos a lo que estábamos hablando hace un ratito, podemos ver que es formativo también. O sea, también es formativo. También los niños aprenden a tener valores, aprenden al significado de las banderas, lo que es el respeto al profesor, el respeto a los demás, el respeto a sí mismos y a tener una obligación en su escuela. Porque es algo muy importante cuando los niños no van en su desempeño en la escuela bien, correctamente, pues no es posible que puedan... En el deporte, también, ajá. Porque va de la mano, claro. es una enseñanza, es una cultura del deporte, no nada más es estar peleando y pegándole al compañerito, no, uh-huh. Es pura formación, es enseñarle desde casa los valores y también como instructor y padre de familia estar de la mano para que esto se desarrolle. Se desarrolle, sobre todo tener muchísima, como dices, comunicación con el papá, los instructores y los hijos. Qué importante, pero también me viene a la mente, por ejemplo, que el taekwondo, lo decíamos hace un momento, ¿no? He visto yo en los niños que son muy introvertidos, pero también hay niños extrovertidos. Llamemos los niños extrovertidos los niños que a lo mejor tienen alguna situación de pegar más, es fácil, ¿sí? Pegar. Tener como un poquito más la cuestión de no lo llamamos dentro del salón de clase a lo mejor tal como abuso, ¿no? Sin embargo, probablemente pudieras hacerse con los niños que tuvieran un poquito menos cuestión o contacto con los demás, con la sociedad en general, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia o la forma de educar o de formar en este tipo de artes marciales a un niño introvertido que a un niño extrovertido? Okay, al niño introvertido, como ya lo mencionamos, es ayudarle a desarrollar a esa socialización, seguridad, seguridad en sí mismo, para que lo pueda reflejar, ¿sí? Y transmitir a los demás. Sí, ¿sí? Por supuesto. Y al niño extrovertido está como tiene una mucha facilidad por pegar. Ajá. Sí, por pegar, por estar, por platicar, pues, por distraerse, estar completamente abierto. Uh-huh. Ahí tratar de controlarle el carácter, el temperamento. Okay. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, okay. A ese niño, bueno, lo podemos hacer pateo, mucho pateo, saca toda la energía. Uh-huh. Uh-huh. El grito también le ayuda y en su caso en Lima Lama, no gritas, pero ¿qué haces? Haces el ejercicio, entonces también te ayuda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Okay, estás en combate libre, uh-huh. Bueno, están los compañeritos, están practicando lo que es el pateo, lo que vimos en la unidad de entrenamiento el día de hoy, por ejemplo. Uh-huh. Ok, lo ponemos a trabajar y ¿qué hacemos? Ok, vas a hacer tal patada, tal bloqueo, tal golpe, pero sin lastimar a tu compañero, porque si bien es un deporte, vamos a trabajar, le decimos al niño, vamos a trabajar, estamos practicando, no estamos lastimando a tu compañerito. Y desde ahí se les empieza a fomentar ese respeto hacia los demás. Y así, ¿sí? Así mismo, pero, ¿verdad? Como exactamente. Decías. Pero de ahí viene muy importante que también el padre de familia en casa nos ayude a todo eso, ¿sí? Claro. A esa comunicación con los hijos. Claro. ¿Sí? Entonces el niño extrovertido empieza a saber que no debe de pegar, que tiene un límite, sí, que estoy desarrollando mi deporte, pero no voy a pegar, aunque yo vea que en las olimpiadas están pateando y pegando puntos en la careta, en el peto, no, es control, sí, porque si bien sabemos que un cinta negra debe de tener control. Autocontrol. Autocontrol. Por ahí escuché que, por ejemplo, si tú tienes alguna pelea callejera o algo, por ejemplo, los instructores o la gente que sabe pelear, está muy penado, ¿verdad? Exactamente, conforme a ley, pues es una situación difícil, está penado. ¿Por qué? Porque actúas con dolo, ¿sí? ¿Qué haces? Ya sabes cómo lastimar. Yo, practicante de taekwondo de Lima Lama, sé cómo lastimarte. Entonces estoy actuando con algo sin ventaja. Entonces, ¿qué hago? Control completamente. Entonces eso lo trabajamos mucho dentro de clase, lo trabajamos mucho con los niños y trabajamos lo que es socializar, formación, valores. Por supuesto. Sí, desde lo que, como comenté hace un ratito, es saber el significado de mi bandera, sí, saber los orígenes de mi deporte, querer enamorarme de mi deporte y así saberlo transmitir. Por supuesto. Así es que a todas las personas que nos están escuchando y que de alguna manera saben que son de mecha corta, podría ser un buen ejercicio, un buen deporte a practicar, ¿no? Para que, por supuesto, en esta hay una generación de autocontrol en las personas, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte en Charlas de Café. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo y también te puedes comunicar a través de nuestro teléfono 173-2415, igualmente por nuestras redes sociales. Recuerda que estamos platicando con Norma Garay, instructora de artes marciales. Cualquier pregunta que ustedes tengan, pues hay que vincularnos, tener esta comunicación y pues nuestro medio de comunicación está totalmente abierto. Regresamos, no te vayas. Quiero ver tu risa todo el día. Ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas. Escuchar la melodía de tu voz. Estamos en Charlas de Café. Regresamos aquí a Charlas de Café. Estamos platicando con la instructora de artes marciales, Norma Garay, quien nos está realmente dando información muy importante acerca de estas importantes técnicas, sobre todo usamos una formación desde pequeños, ¿no? Pero eso es lo que platicábamos en el primer bloque. Sin embargo, ahora es importante que comentemos también que ahora que tenemos toda esta cuestión que hemos venido difundiendo a través de este medio de comunicación y a través de que también en recientes días se conmemoró el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y toda esta lucha que ha estado pues enfocándose a tener una mejor vida, una mejor calidad de vida de las mujeres, respetando sus derechos y haciendo precisamente una igualdad entre hombres y mujeres, pues esta práctica, ¿no? Esta práctica de este deporte que a lo mejor antes, hace muchos años, solamente lo hacían los hombres, ¿no? Y ahora, pues se ve mucho más esta introducción del género femenino hacia este tipo de deportes, ¿no? Así es. Sí, claro que sí, Bel. Esto es muy importante, este tema. Cabe resaltar que el día pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer, que por cierto, pues, felicidades. en lo que cabe a lo que es el arte marcial, a mí me queda muy claro que sirve muchísimo, o sea, tanto para los niños, sí, adolescentes, también para los adultos, sí. Yo ahora, a mis 36 años, pues practico el Himalama y me funciona, me sigue gustando, me da esa seguridad porque muchas veces hasta los adultos la necesitamos, ¿sí? Por supuesto. Y se ve reflejada. Bueno, yo quiero hacerles una gran invitación a todas las mujeres, ¿sí? Que se incorporen al arte marcial, al Himalama, cualquiera que sea, ¿sí? El Himalama, como lo mencionamos, nos ofrece la defensa personal, ¿sí? Y ahora en este proyecto de las mujeres, ¿sí? De empoderándose las mujeres. Y nos queda muy claro que es importante que la mujer también entre a esa dinámica, ¿no? Exactamente, sí, dinámica e igualdad. Sí, claro. Esa equidad de género, igualdad de género que tenemos, que debemos de tener las mujeres. Entonces, claro, es importante que las mujeres también se metan, pues ahora sí que a estas disciplinas. Por supuesto. Importante. Y sobre todo que, bueno, lo hemos comentado aquí abiertamente, que a veces la misma mujer necesita sacar, ¿no?, todo ese estrés acumulado del día a día en algún tipo de deporte o actividad que le pudiera producir un bienestar mayor. Sin embargo, también vemos que existen muchas comunidades, ¿no?, alrededor de nuestro contexto social, donde hay violencia, donde hay agresión, donde se le ve a la mujer precisamente como un punto de debilidad cuando no debería de ser así. Por eso es que se está buscando la igualdad. Sin embargo, este tipo de deportes, creo yo, que puede ser una gran oportunidad para que la mujer aprenda a defenderse, tanto en la calle como de algún agresor en su vida, ¿no? Claro, es muy importante como tú lo mencionas, que la mujer se incorpore a este tipo de disciplinas. Te da seguridad, en la calle sabes defenderte. Está la violencia al día, ¿sí? Y necesitamos que, pues ahora sí, tener esas herramientas. ¿Para qué? Para poder defender la vida, ¿no? De todo, exactamente. ¿Cómo es que una mujer ya es vista en este tipo de deportes? ¿Ya hay muchísimo más? Exactamente, sí, de un tiempo para acá. ¿Qué te gusta? 10 años para acá, la mujer se fue fortaleciendo muchísimo con estas disciplinas y se vio más, ¿sí? En lo que son los deportes olímpicos a nivel arte marcial, ¿sí? Como bien tenemos muchas personalidades, ¿a quién te podré mencionar? María del Rosario Espinosa, que es una... Pues Iridia Salazar. Iridia Salazar, exactamente. Sí que tenemos grandes figuras atletas, sí, dentro del arte marcial, sí. Y sería bueno que todas las mujeres, ¿por qué no tener una, pues, tomarlo como si fuera un deporte, sí? Por o supuesto. Sea, es un deporte, pero tomarlo como una actividad, no sé, a lo mejor te quieres ir de compras, lo que sea, bueno, vámonos a entrenar, ¿por qué no a entrenar? Eso te da muchísimo carácter, sí, a la mujer, sirve muchísimo. Y sobre todo yo creo que los deportes, y este tipo en lo particular, creo que también nos da, como bien decías, con los niños, sí, ¿no? Seguridad, claro, a las mujeres. Y otra de las cosas que comentabas, empoderamiento. Y otra de las cosas yo creo que también toma de decisiones. Claro, decisiones, ¿no? Sí. Así es. Decisiones que nos pueden facilitar la vida, ¿no? Y alejarnos de la violencia. Claro, y del círculo vicioso que a veces tenemos, pues, ¿por qué no decirlo? ¿Sí? El trabajo, los hijos y demás, pues es una excelente opción que, una, nos da seguridad. Dos, condición física. Claro. ¿Sí? Y tres... Importante, salud. Salud, ajá, exactamente. Salud, tanto física como mental, ¿sí? Nos ayuda muchísimo el deporte en general. ¿Qué tan peligroso, Norma, es que una mujer entre a este tipo de deportes? Porque, bueno, muchas pensarán que te tienes que cuidar muchísimo más, por ejemplo, los pechos, el estómago, ¿no? Por nuestro sistema reproductor. Y la cara. La cara, porque vos no nos vaya a dejar un moretón por aquí, o que la belleza, ¿no? ¿Qué tipo de peligrosidad en una mujer tiene este tipo de, esta práctica? Bueno, como bien decíamos hace un momento en el bloque anterior, no es tanto peligroso, ¿sí? Ajá. Como comentábamos, hay que tener cierto límite, ¿sí? Entonces, en una práctica no puede haber ese tipo de lesiones, ¿sí? Claro. O sea, no hay un peligro como tal, porque utilizamos equipo de protección, claro. ¿Sí? Y no, ahora, es para lastimar, vamos, también. No es para lastimar. No debe de haber dolor. Sí, no es para lastimar, es formación del carácter. Ajá. Únicamente es formación del carácter, es un deporte. Eso debe quedar bien claro, es un deporte. No es un ring para irse a pelear, sino es un deporte que nos va a ayudar en muchísimas cosas para sobresalir. Claro, que eso es importante. Sí. Y yo, pues, como igualmente la instructora aquí presente, Norma Garay, pues les hago una invitación a todas las mujeres que nos están escuchando, ¿no? Nunca es tarde para comenzar a hacer deporte. Creo que siempre, en cualquier momento de nuestra vida, nos va a dejar muchísimas cosas buenas. Exactamente. ¿No? Que malas, por supuesto. Los hábitos, muchas... nutriólogas han pasado por esta cabina de radio, y claro que entre las cosas que vienen dentro de una mejor vida o una vida saludable, pues es hacer ejercicio, claro, ¿no? Y hacer, claro, ejercicio. La alimentación, ¿no? Es muy importante y especial. Por supuesto. ¿Tú te ha cambiado la vida en la alimentación? Es decir, digo, te veo, te mantienes delgada, estás en forma, duermes bien. Coméntanos, ¿cómo es tu vida actual? Siempre cuando empecé el deporte, artes marciales, yo nadaba, siempre he tratado de ejercicio, ¿sí? Independiente del arte marcial que yo practico, siempre he tenido, pues, ese hábito de de hacer deporte, de ejercitarme. Yo creo que esto se va reflejando, ¿sí?, a través de los años. Tú tienes una disciplina desde pequeño y vas a hacer ejercicio, comes bien y demás. Yo creo que cuando uno está a la edad, ¿sí?, a mi edad, que ya tenemos 36 años, ¿sí?, ya estamos chocheando. Pues quieras que no, uno envejece, ¿sí? Sí, pero te tratas de mantener, pues sí, estar cordial, ajá, ¿sí?, con tu cuerpo. Por supuesto. Con tu forma de pensar, estar tranquilo. Creo que el deporte, como bien lo comentas, está y te da esa, como esa lucidez, esa tranquilidad, esa plenitud. Claro. Que se refleja en, pues, un equilibrio en la vida, ¿no? Exactamente. Muchas personas tenemos malos hábitos, ¿no? Y cuando nos dicen deportes, nos empieza a sudar la cara porque no sabemos ni qué vamos a hacer, ni cuánto tiempo le vamos a dedicar, sino ya estamos pensando en el pretexto, claro, que vamos a decir o que nos vamos a por no hacer nosotros mismos para no llegar a hacerlo. O el clásico propósito de año nuevo, ¿no? Por supuesto. Vamos a hacer ejercicio y dejamos pasar enero, febrero y no hacemos nada y de repente... Y sí, de repente se llega marzo, mi querida Norma, como ya está llegando, ya estamos casi a la mitad. ¿Y cuántos de nosotros hemos avanzado en nuestros propósitos de año nuevo? Claro. ¿No? La reflexión, claro, ahí está y seguirá estando todo el año, ¿no? Digo, sí, la verdad es que por eso regresamos, ¿no?, a los inicios de año con, sí, este tipo de pláticas maravillosas y decimos, bueno, ahora sí me voy a poner a hacer ejercicio. Y sobre todo, Bel, es la constancia. La, claro, constancia es la llave del éxito, ¿sí? Uh-huh. Si uno es constante, llegas al objetivo. ¿Qué te trae? ¿Voy a hacer arte marcial? Lima Lama, un ejemplo, uh-huh, empiezo, me da seguridad, me da salud y voy a adquirir un grado, ¿sí? Uh-huh. Esto es importante también, adquirir un grado, es una motivación, ¿verdad? Exactamente, llegar a un... Porque si bien pues todas las personas debemos de tener objetivos, uh-huh, ¿sí? Entonces nos debemos de plantar objetivos y dentro de eso que yo me estoy cuidando como mujer en hacer ejercicio, en tener una mejor salud, en tener, pues... mejor más energía, pues más energía, por ejemplo, sí, para el día a día, exactamente, ¿no? Para hacer tus actividades. Exactamente. Entre eso, bueno, voy a lograr un objetivo que es lograr mi cinturón negro, ajá, y ser una especialista en un arte marcial. Que después te puede dejar dinero, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Sí, dar clases. Uh-huh. Sí, vamos a suponer, tenemos cinturón negro, nos especializamos como maestros, porque, uh-huh, para esto hay que hacer un, pues ahora sí que un... Como una escuela, un, ¿no?, estudio, sí, sí. Y graduarte. Exactamente, son módulos de capacitación, ¿para qué? Para ser un instructor profesional. ¿Es caro este deporte? No, no es caro, uh-huh. Pues yo creo que cada quien tiene sus costos. Ajá. Sí, cada institución tiene, ajá, sus costos, pero siempre está dentro del estándar que las asociaciones marcan. Eso es. Así es. Pues miren, ya está aquí la invitación de la instructora Norma Garay, especialista en artes marciales. Y bueno, pues yo creo que hay que tomarlo muchísimo en cuenta, sobre todo así que es. Nos deja solamente cosas buenas, ¿no? Claro. Nos deja cosas buenas y a todas las mujeres que en algún momento se han sentido desprotegidas, en algún momento se han sentido vulnerables, se han sentido agredidas, pudiera ser que una buena decisión en su vida sea practicar un tipo de arte marcial, como por ejemplo del que hoy estamos tratando, el tema es Lima Lama. Así es, y tenemos, bueno, las puertas abiertas para todas las mujeres y hago una cordial invitación integrarse al equipo. Ahorita al frente del equipo está el... profesor José Garay Álvarez, uh-huh, sí, él es séptimo grado de Lima Lama, de Lima Lama, uh-huh, y él está pues al frente de estas clases. ¿En dónde están dando las clases? Estamos ubicados en Guadalupe Victoria, ajá, sí, en Gimnasio de Pesas Bustos, ajá. Estamos ahí, estamos únicamente los sábados. Ok, ¿sí? ¿En qué horarios? Los sábados de 8 a 10 de la mañana. De 8 a 10 de la, uh-huh, mañana, pues ahí está la información. Yo te pido, por favor, que si quieres más información sobre este tema, te comuniques con nosotros. Igualmente, en el video que estamos transmitiendo en vivo está etiquetada la instructora de artes marciales Norma Garay para cualquier información que tú necesites acerca de esto. Y yo te agradezco que hayas estado aquí en la cabina, Norma, que nos hayas pasado un poquitito de tu conocimiento. Muchísimas después, gracias. Por supuesto, estaremos por ahí pendientes de... pues de los torneos que pueda haber, claro, o de alguna... Sí, algún seminario, alguna demostración, inclusive, por supuesto. ¿Para qué? Para que vean cómo se desarrolla. Así es. ¿Sí? Porque no es lo mismo, bueno, platicarlo a verlo. A verlo. ¿Sí? Así es. Claro. Muchísimas gracias. No, les agradezco mucho y te agradezco mucho, Bel, el espacio que me das para poder transmitir mi conocimiento. Muchísimas gracias. Y bueno, estás en Charlas de Café. Regresamos en un momentito más. Cuando la luna tiñe de azul el mar, cuando la noche abraza con su oscuridad, el viejo faro te ilumina al girar. Es tiempo para recordar todo el amor y toda la felicidad. Se fueron con el viento y ya no volverán aquellos sueños que no puedo olvidar. Es tiempo para recordar. Las rocas, lo que el mar dejó en la tormenta, cuando la luna tiñe de azul el mar, cuando la noche abraza con su oscuridad, el viejo faro te ilumina al girar. Es tiempo para recordar. Estamos en Charlas de Café. Pues comenzamos nuevamente aquí en Charlas de Café. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales o el teléfono en cabina 173-2415. Igualmente, te comento que la frase del día de hoy dice así: la peor verdad solo cuesta un gran disgusto. La mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final un disgusto grande. Esta frase es de Jacinto Benavente, dramaturgo español. Y bueno, pues pasando a otros temas, tengo aquí en cabina a Gabriela Vigil, quien nos va a venir a platicar sobre muchos programas que tienen aquí Irapuato sobre idiomas, diplomados, enfocado también a viajes a Canadá, Irlanda y Australia. ¿Cómo estás, Gaby? Asesora de viajes. Claro que sí. Muchas gracias, Bel, por la invitación. Bueno, pues nos dedicamos a varias cosas. En este caso, bueno, vamos a hablar específicamente de los cursos que hay en el extranjero. Hay diferentes programas, tanto para diplomados, como mencionabas, idiomas y posgrados. Ahorita, en el caso de Canadá específicamente, está manejando estos tres, pero en el caso de diplomados y posgrados, ahí también nos están dando la opción de trabajar. O sea, el programa estudia-trabaja cuando es por lo menos un año, de 1 a 2 años. En idiomas no está este programa, pero sí hay veranos, hay programas muy atractivos, digamos, a un costo pues accesible. Claro, ¿qué características tiene que tener el estudiante, por ejemplo, de posgrado, para poderse ir a trabajar y estudiar a Canadá? Claro, bueno, primero que nada tiene que ser aceptado por la institución a la que él aspire, ahí mismo en Canadá. Ellos mandan primero una carta, una solicitud. Ya cuando son aceptados, ellos tienen que hacer su trámite de entrada. No es una visa. Ahorita ya Canadá no requiere visa para ingresar. Nada más es un permiso. Y ya estando ahí, hacen su permiso de estudiante. Con ese permiso de estudiante, cuando es mínimo por un año, ahí mismo también pueden adquirir el permiso para trabajar. Pero bueno, su inglés también tiene que ser bueno. Estamos hablando del... dentro de Cambridge sería un B1, B2 aproximadamente, y bueno, se va a conjuntar con sus estudios. Pueden ser dentro de la institución, del campus, o bien fuera del campus. Aquí les pueden, por ejemplo, este tipo de convenios se hacen de embajada a embajada, de escuela a escuela. ¿Cómo es que se tramitan? Ok, bueno, hay diferentes vertientes. Una son instituciones privadas, vamos a hablar de agencias de viajes, quienes lo tienen. Otro, la misma embajada. La misma embajada te da opciones de escuelas, cuáles son las que participan en ese tipo de convenios. Ok. Y bueno, tú lo puedes ver directamente. A veces cuesta un poquito más de trabajo porque a veces la gente no sabe bien a dónde dirigirse. Aunque la embajada ya esté poniendo toda la información, el usuario no lo conoce totalmente. Sí, como que se traba y dice, ¿para dónde me tengo que ir? ¿No? Y hay veces que entran asesores, pero hay asesores que sí son muy abusivos. Claro. Entonces, bueno, me ha tocado ahorita, bueno, yo que estoy en este procedimiento, hay gente que está cobrando hasta en dólares, ¿no? Por hacerles a veces una asesoría. En este caso, bueno, es leer bien las instrucciones que dice la embajada, contactarse con quienes la embajada les está comentando. Aquí en Irapuato, bueno, estamos trabajando con una agencia que hacemos el contacto directo con la institución, no terciamos. Okay. No somos revendedores, por así decirlo, pero si algún chico ya tiene su escuela elegida, nosotros le podemos dar la asesoría. Okay. No sé si pueda decir el nombre del sí, claro. Sí. Bueno, es mochileros.com.mx. Ellos tienen ahorita programas, pero aparte también a través de ellos también me contactan a mí. Bueno, generalmente yo no estoy mucho luego aquí en Irapuato, pero ahí es mi centro. Como tu sede. Sí, así donde si requieren visa, si requieren asesoría, cualquier cosa, o sea, ellos ahí me localizan. ¿De qué manera está afectando en este momento, por ejemplo, que Canadá con esta entrada del nuevo presidente de Estados Unidos abra totalmente las puertas a diplomados, a posgrados? O sea, ¿no hay nada que tenga que interferir sobre esta situación? No hay interferencia y tampoco en Estados Unidos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Lo que no quieren es migrantes. Pero si tú vas a tramitar tu visa, bueno, ahorita también que yo estoy en esta parte de trámites migratorios, vas a tramitar tu visa, te la dan, pero si tú vas a comprobar que vas a ir a vacacionar, que vas a ir a gastar tu dinero, que tienes a que regresar aquí a México, no tiene que haber ningún problema. Si vas a ir lo mismo a Canadá, es porque tienes la solvencia para pagar tu escuela, para ir a trabajar allá en un programa en el periodo que te están diciendo, y si estás dentro de los lineamientos, no ocurre nada. ¿Cuánto dinero más o menos se tiene que invertir para hacer un tipo de viaje como el que me estás comentando? Pues bueno, hay diferentes planes. Estamos hablando, por ejemplo, de 1 año a 2 años. De 1 año, bueno, depende también mucho de la escuela. Ajá. La escuela que elija la persona. Un vuelo te está costando ahorita aproximadamente en pesos mexicanos un viaje redondo, unos 12 mil pesos. O sea, a Canadá. A Canadá. Uh-huh. Viaje redondo. Pasando por Estados Unidos. Uh-huh. Para eso necesito la visa. De Estados Unidos. Ajá. Así es. Para Canadá, como te comentaba, ya no necesitas visa, necesitas un permiso. Ese permiso te cuesta $7 canadienses nada más. Uh-huh. Y eso lo puedes tramitar directamente en la página de la Embajada de Canadá. Lo puedes tramitar un día antes, por ejemplo, si te vas. Sí, te sugiero que mejor sea unas 2 semanas antes. Ok. Sí, para cualquier no tener cosa. Problemas. Exactamente. Uh-huh. Necesitas su pasaporte y uh-huh. comienzas a hacer tu trámite. Vas a pagar ahí directamente con tu tarjeta de crédito o de débito. O sea, no tienes que ir al banco y todo es ahí. Okay. También hay gente que me ha buscado para lo mismo. Sabes que tú tramítame la, aunque es muy sencillo, uh-huh. hay gente que no tiene el tiempo y también nosotros se lo tramitamos. Eso es. Uh-huh. Por ejemplo, personas que no manejen tarjetas de crédito, ¿cuáles serían como las limitantes uh-huh. para poder hacer estos trámites? ¿A fuerzas tienen que tener tarjetas de no, crédito? No, ahí por eso estamos nosotros. Okay. Por eso estamos nosotros. A nosotros nos buscan uh-huh. y nos pagan, digamos, en efectivo, pero nosotros con esa tarjeta hacemos ese pago. Eso es. Sí, ahora lo que me preguntabas, por ejemplo, acerca del costo, como te decía, va variando uh-huh. el costo aproximado, también depende de la temporada en la que viajen. Claro. Estamos hablando de 12 a 15 mil pesos aproximadamente el vuelo. La estancia allá también va a variar porque depende si es de la ciudad también. Ah, de la ciudad. Depende de la ciudad y también si requieren un homestay o vivir dentro del campus. O a veces que hay gente que ya tiene familia allá y dice, uh-huh. sabes que yo voy a estudiar, pero yo tengo dónde quedarme. Uh-huh. Entonces, bueno, estamos hablando aproximadamente como de unos 100 mil pesos más o menos. Lo ¿todo que sea el año? Por un año, de 100 a 150 mil pesos por un año. Pero estamos viendo que es la opción también de trabajar. Ajá. Si ellos trabajan también pueden ir sus gastos. Estamos hablando de que esta parte del posgrado, que es uh-huh. la parte donde tú te vas a estudiar, uh-huh. pero también te dan la opción de trabajar, es alguien que ya egresó de la universidad. Así es, o un diplomado. También uh-huh. hay algunos programas que están, digamos, hay chicos que quieren hacer como un año sabático, se terminan, no sé, la preparatoria uh-huh. y quieren ver que van a estudiar. Ahí son menores de edad, ellos requieren gastar un poco más porque también, por ser menores, requiere otro tipo de cuidados que el gobierno es el que les pide a todas las instituciones, un guardián. Ok, ¿que ellos mismos les asignan? Ahí mismo ellos lo tienen que gestionar. Ok. Y la escuela es la que se los asigna. Ok. La escuela que ellos ya eligieron previamente. O sea, no es de que lleguen y a ver qué escuela me toca, no. Yo ya elegí, les vamos a mostrar, por ejemplo, cuáles escuelas hay. La embajada también les muestra. Ellos empiezan a hacer su contacto con la escuela y van a ver cuáles requisitos son los que les piden. Ok. Canadá dicen que es de los países más amigables. En efecto. En efecto. Digo, la verdad es que hay una diversidad enorme cultural, ¿no? Hay gente de todo el mundo allá. Sí, yo he tenido la oportunidad de ir en 3 ocasiones a Vancouver. Uh-huh. Vancouver es un lugar fenomenal para los estudiantes, igual por ejemplo para los padres que confíen en mandar a sus hijos allá, que digan, no les va a pasar nada, exacto, no les va a pasar nada. Okay. Para mí me hace falta mi bullicio de ajá. México, ajá. pero no, o sea, Canadá es otra cosa, hay gente de todos los países, la gente canadiense es muy muy tolerante, demasiado sí. tolerante. Creo que es una de sus muy buenas virtudes de ese país, ¿no? Sí, a veces para los que somos los latinos, uh-huh. tanta tolerancia llegamos a confundir con indiferencia, uh-huh. pero son gente muy tolerante, muy respetuosa del espacio de los demás, no te metes con ellos, ellos no se meten para nada contigo, hasta la gente, los indigentes tienen su propio espacio, uh-huh. o sea, ahí no, ellos no andan por todas las calles, o sea, hay una calle donde ellos están, okay. y nada más ahí, no te asalta nada, o sea, ellos están en su... Son indigentes porque son gente que tiene algunos problemas mentales, okay. pero también están cuidados por el gobierno, o sea, siempre están pendientes de ellos. Uh-huh. Los turistas, desde que uno llega, o sea, uno es bienvenido, puede estar 3 de la mañana en la calle, no sucede absolutamente nada. Las familias, cuando vas en un homestay, las familias son muy amigables. Uh-huh. tienes que hablar totalmente en inglés, porque vas a ir a aprender inglés o vas a ir a estudiar un posgrado, pero es en inglés. Así. Entonces tienes que desayunar, comer, cenar inglés, así. Ir al baño con inglés, así. Dormir con inglés. Sí, de hecho tengo una anécdota. Mi mamá estuve viviendo allá y me decía, me tuve que separar de los... No por mala onda, no, sino claro. Que nos juntamos latinos y comenzamos con español. Les decimos, bueno, ¿de qué me sirve venir tan lejos por y tanto supuesto. Tiempo si voy a estar hablando español? Y sí, uh-huh. Era, o sea, es estar en inglés, encontrabas gente española, gente chilena, y tratabas de hablar el idioma porque estabas en otro país, porque a eso ibas. Por supuesto, hay dos idiomas que se hablan como idiomas oficiales en Canadá. Así es. ¿Cuáles son las ciudades que se habla un idioma u otro, y cuáles son las que les hacen este trámite? Bien, ahorita nosotros estamos haciendo un convenio con una universidad en Ontario. Todavía no se concreta, pero estamos revisando para los posgrados. En esa parte se habla es inglés y francés, cualquiera okay. de los dos. En la parte de Columbia Británica, que estamos hablando que de Vancouver, esa es la parte de inglés, uh-huh. Es todo inglés. Los dos, desde la parte de británica, puedes comunicar también en francés, pero es lo menos. Uh-huh. Encuentras mucha gente francesa allá, pero de los que van a practicar el inglés. Ok. Uh-huh. Acá en Quebec, bueno, habla en Ontario, Quebec, Montreal, es inglés y es francés. Todos pensábamos que era exclusivamente el francés. Sí, como que había una línea divisoria, sí, y a ver, no. Acá hablan francés y acá hablan inglés. No, acá de este lado te encuentras de los dos. Y hay un francés que no es propio de francés, es quebecois. Uh-huh. O sea, van entre los franceses y los quebequenses, creo que uh-huh. se les llama. A veces ni entre ellos se entienden, a pesar de ser francés, pero porque es un francés muy diferente. Sí, claro. Igual que, digo, el español. El español. Sí, por supuesto. Tienen sus modismos, vamos. Así es. Entonces, también cuando tú vas a ir a una escuela, ya sea de Montreal, de Ontario, pues tú también tienes que, bueno, ¿qué idioma te interesa? Sabes que quiero aprender francés en Canadá. Ok, ya sabemos que te vamos a direccionar en aquella parte y te vamos a dar a elegir qué universidades son las que ofrecen ese idioma. Claro. Yo puedo llegar, por ejemplo, a decir, tengo tanto de presupuesto, uh-huh. quiero irme a tal ciudad, ¿me lo puedes armar? Sí, podemos armar algo. ¿De acuerdo a la economía? Así es, o también decir, ¿sabes qué? Pues no te alcanza, a lo mejor para que te veas un año. Unos 3 meses más, mi reina. O no te vas a ir un año, te alcanzas 6 meses, no alcanzas la visa de trabajo, pero puedes hacer un verano. Por ejemplo, lo que estamos también ofreciendo ahorita es un verano en Vancouver, okay. de 4 semanas. Entonces es exclusivamente inglés, pero ahí puede ser cualquier nivel. Ahí no tienes que llevar gran conocimiento del inglés. Aquí te hacemos el examen de ubicación, lo mandamos a Vancouver, a la escuela, uh-huh. y ellos ya te dicen en qué nivel estarías. Allá te esperan, ya te ubican con el material, con todo. ¿Más o menos cuánto sale este viaje de verano? El de verano, mira, ahorita en dólares americanos son aproximadamente como 2,150. Aparte es el vuelo. El vuelo, como te decía, depende también de la época en la que lo compres. Uh-huh. El verano, ahorita hay dos fechas, es el primer lunes de julio, hoy el primer lunes de agosto. Son las únicas dos fechas para ese verano. ¿Que están abiertos con esa institución en lo particular? ¿O son sí. varias instituciones? Ahorita es nada más con una institución. Okay. Porque, bueno, esa institución lo que te está ofreciendo es el curso intensivo de lunes a viernes, paseos de fines de semana, homestay con 3 alimentos diarios con una familia canadiense, y te recogen y pasan a llevarte también al aeropuerto. Ok, mira qué maravilla. Vamos a hacer un pequeño corte, Gaby. Esto está muy interesante. Ella, Gaby Vigil, está como asesora de viajes, sobre todo en los temas que estamos tratando precisamente en este momento, como los programas de los diplomas, posgrados. Ya hablamos de Canadá, ahora que regresemos del corte vamos a hablar de los 3 países que tenemos aquí en la lista. Y bueno, no te vayas, estás en Jazz de Café. que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. ¿De qué tienes miedo? A reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, para lo bueno y para lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, agarra todo el brazo, y si quieres más pues grita. Hace tiempo alguien me dijo cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más pues Estamos en charlas de café. Pues ya estamos aquí de regreso en el último bloque de charlas de café y estamos platicando con la asesora de viajes Gabriela Vigil, que nos está hablando de los programas tan interesantes que existen para todas las personas en Canadá, Irlanda y Australia. Ya tocamos el tema de Canadá, por ejemplo, y ahora toca Irlanda y Australia. Digamos, son países que difícilmente están en nuestra mente, Gaby. Así es, pero son muy amigables también. Igual ¿sí? que Canadá. Bueno, Canadá ahorita tiene esa restricción un poquito más con lo de trabajo, lo que te comentaba. Es un año, uh-huh. ya cerraron lo de idiomas. Ya cuando estás estudiando idiomas, ya no puedes hacer un estudio de trabajo, ¿no? En Canadá. Sin embargo, ¿qué pasa con Irlanda y con Australia? Ahí sí, puedes irte a estudiar idiomas. Pero a partir de la semana 25 tú ya puedes obtener un permiso de trabajo. ¿Cuánto tiempo tengo que estar mínimo en Irlanda o Australia? ¿Es lo mismo? O sea, me refiero al tiempo para poder acceder a esto. O sea, 25 semanas estamos hablando de... Pues son, ¿qué será? Más o menos como... Seis meses aproximadamente. Un poquito más de 6 meses. Sí, ¿no? Ya digamos cuando se te vence tu... pues sí, como una visa normal. Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, aquí es el mismo tratamiento. No vas a llegar como a la nada. Así uh-huh. como que, a ver, voy a ver... Ya llegué a Irlanda. A ver qué. ¿Quién me contacta? No. Ajá. Desde aquí tienes que hacer tu contacto en la escuela. Okay. Vas a elegir qué programa quieres, si te alcanza, si no te alcanza el tiempo, cuáles son tus planes, cuáles escuelas hay. Generalmente ahorita estamos trabajando más con Dublín. Uh-huh. Entonces, bueno, te mandan toda la información, tú haces tu solicitud, eres aceptado. Los mexicanos no necesitamos visa para llegar a Irlanda. Uh-huh. Sin embargo, podemos estar nada más 3 meses. Si vamos más de 3 meses, sí necesitamos un permiso de estudiante, que uh-huh. no es lo mismo que la visa de entrada, como ya lo mencioné antes. Sí. Entonces, bueno, pides tu permiso, nosotros te asesoramos para que hagas tu permiso de estudiante, que te van a pedir la aceptación de esa institución. Ya que llegas allá, también se te asesora, tanto la institución como nosotros, para poder hacer tu currículum y puedas conseguir trabajo. Porque ya desde el inicio que te inscribiste, ya sabes cuánto va a durar tu programa. Claro. Ya sabes si es el de 25 semanas o menos. Uh-huh. Entonces, bueno, ya ahí empiezas a hacer todo desde antes de que te vayas. Digamos, 25 semanas son lo como el tiempo básico para aprender el idioma. Así y ya es. Después de ahí, pues puedes quedarte a trabajar un tiempo. El tiempo que tú decidas, puedes quedarte a trabajar, o es un tiempo que ellos determinan. El permiso que te den. Ah, ok. Ellos dicen. Exactamente, pero tienes que estar también en la escuela porque tiene que ser compartido. No es pero ya estás hablando bien, digámoslo así, entre comillas. Sí, así es. ¿No? Sí, o sea, porque no estás. Sabes que terminé de estudiar, como ya es inglés, me voy a ir a trabajar, ¿no? O sea, tiene que estar compaginado. Uh-huh. O sea que me puedo ir, por ejemplo, sin tener un nivel intermedio. Puedo tener el nivel básico y me puedo ir a Irlanda. Tienes que hacer tu examen de ubicación. Okay, y ellos igual te dicen, ¿sabes qué? No aplica para trabajo. Ok. Ellos determinan tu nivel y en base a eso dicen, ¿sabes qué? Si puedes trabajar o puedes hacer ese tipo de trabajos. Uh-huh. Okay. Porque ahí sí tiene mucho que ver. Ya para que tú puedas tener un trabajo fuera de del campus, sí necesitas un nivel de inglés más avanzado. Por supuesto. ¿Por qué es un país amigable? ¿Cuáles son sus características? Bueno, yo creo que casi nadie lo visita. No, Irlanda es muy bonito. Un punto muy importante. Sí, ajá. No es muy caro, no es muy costoso Irlanda. Okay. El clima, también muchas veces la gente nos vamos a lugares más, o Estados Unidos, Canadá ahorita lo estamos viendo mucho, pero también decimos, es que también el clima. Uh-huh. Por eso tampoco lo elegimos mucho, por los climas. La economía no es un país que tenga mucha difusión. Claro. Y hay muchos programas muy interesantes. O sea, cuando ves la embajada de Irlanda, hay muchos programas culturales muy, muy interesantes en Irlanda. Claro. Pero no nos decidimos por ese tour, ese viaje. Todos queremos ir a Francia, Alemania. Ah, claro, pues a todo lo que ya sabemos, ¿no? Exactamente. Y nadie queremos ir a una Irlanda o una Australia. ¿Cómo está el clima en Irlanda? Frío. Es un clima muy frío. Es que los mexicanos somos, híjole. Bueno, pero también somos calientitos los mexicanos. Pero es un clima frío, pero la gente es muy cálida, hay bosques, uh-huh. O sea, es un lugar de ensueño, vamos. ¿Cuántos meses de sol, cuántos meses en la oscuridad? Pues es prácticamente mitad y mitad. Ahí todavía no es tanta, es muy parecido el clima como el de Inglaterra. Ok. Que, pues sí, es nublado. Uh-huh. ¿Qué más? Digamos que es romántico. Muy romántico. Sí, todavía no llega a ser, digamos, tan frío, tan oscuro como los países nórdicos, ajá, ¿no? No claro. Tanto. Pero sí es un país que no ves mucho el sol. Pero bueno, hay muchos jóvenes ahí. Claro. Y Australia, otro destino también importante. Bueno, Australia. Ahí a partir de los 3 meses tú ya puedes tener también tu permiso de trabajo. Ah, ok. También igual eliges tu escuela. Y pues, bueno, va de acuerdo a lo que quieres o no. Ahí está Melbourne, es uno de los destinos favoritos de los estudiantes. Ok. Y también es muy amigable. Ahí sí hay más sol. Ahí también encuentras gente de todo el mundo. ¿Qué te puedo decir? No es tampoco muy, pues digamos, un destino muy, muy solicitado. Uh-huh. Pero va mucha gente también a estudiar inglés, sobre todo gente, digamos, muchos de Lejano Oriente, mucho de Medio Oriente también, griegos, o sea, mucha gente de ahí, ajá, es la que va a Australia. Digamos que Australia también es uno, o sea, hay que saber que, no sé si esté equivocado o no, sería uno de los países más caros del mundo. Sí. ¿No? Eso no, ajá. Entonces hay que como que tantearle el agua a los camotes. Sí, también es ver a qué ciudad vas a ir. Uh-huh. Porque hay ciudades, como te digo, más accesibles económicamente. Sí, y también por cuánto tiempo vas a ir. Ok. Y si vas a ir a trabajar y también qué tipo de trabajo vas a tener. ¿Tú qué recomiendas cuando el joven o las uh-huh. personas que están en este momento terminando su universidad, uh-huh. ¿no? Que ya son egresados, el tiempo básico para poder estudiar o perfeccionar el idioma? Depende también mucho de la persona. Bueno, sí. Mucho, mucho. Ajá. Me he topado muchos estudiantes. Hay quienes son muy aventureros y me voy un año. Uh-huh. Hay quienes son más apegados a la familia. Uh-huh. Entonces yo ahí, por ejemplo, primero les recomiendo que hagan como un verano, un curso, algo que no sea de trabajar, algo que no sea de quedarse, sino que algo que primero ellos exploren el lugar. A lo mejor no vayan una semana. Que sea agradable su estancia, sí, ¿verdad? Pero que vayan a encontrar gente, como insisto, un campamento. Ajá. ¿Por qué? Porque ya iban a convivir con otras personas. Es como una muestra de lo que se toparían estando frecuentemente allá. Y van a convivir con gente que ya está ahí trabajando. Y ellos van a decir, ¿sabes qué? Sí me gusta. Uh-huh. O decir, ¿sabes qué? No es mi hit. Y hay gente que ya ha salido, dice, ¿sabes qué? Yo sí me aviento. Y ¿sabes qué? Esos que sí se avientan de 6 meses a un año. Claro. Y así ya con conocimiento de causa, no te vas al puro, ajá, a ver, al ahí se va. Que los mexicanos, bueno, pues tenemos como esa, ese sentido de la vida, ¿no? A ver qué sale, a ver en qué trabajo, saber qué estudio, ¿no? Exactamente, pero fíjate que a veces no está tan, a veces no está padre, ¿no? No, porque por ejemplo, bueno, los que dan clases, en el caso de ustedes, los que sí, muy aventureros, pero ¿qué pasa? Realmente se ven en un lugar donde no conocen a nadie. Sí, claro, desprotegidos, inseguros. Exactamente, ¿no? O sea, a uno les entra la desesperación, se regresan, otros se deprimen y otros le echan ganas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí lo que hacemos, no somos niñeras, pero sí los asesoramos. Okay. Sí, es una manera de decir, mira, ¿sabes qué? Vas a necesitar esto, te van a pedir. Me ha sucedido, porque he tenido también clientes, que de repente, Gaby, es que para ir a la embajada me están pidiendo todos sus papeles y llevan así un expediente de no sé cuántas hojas, la casa, si el fue, coche, las actas de nacimiento. Y yo, no, espérate. Claro. Y es lo mismo que pasa para los viajes, para todo. A ver, ¿qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas? No, pues es que yo quiero ir a perfeccionar mi idioma. ¿Te gusta el clima frío? O más o menos, a ver, ¿eres amiguero? O sea, cuando vas platicando con la persona, te vas dando cuenta más o menos cuál es su perfil. Y es también lo que le puedes ofrecer. Claro. Qué interesante está todo esto, ¿eh? Sí, o sea, porque no vas a vender. Es más, creo que erré de profesión. Ya me quiero ahorita salir de aquí e irme a viajar por el mundo. Ay, no, es que está... Es precioso. Por ejemplo, bueno, yo te puedo comentar lo que te decía de mi hermana, ¿no? Que estuvo viviendo en Vancouver. Ella se casó, bueno, mi cuñado es francés. Ajá. Se fueron a dar su vuelta al mundo durante un año. Ahorita están viviendo en Suiza. Uh-huh. Y tienen su blog. Entonces, ¿qué sucede? O sea, ellos... son trabajo, ¿no? También está, hacen traducciones, mandan videos, fotografías, recetas de cocina de los lugares donde se maravilla tanto y dices, wow, puedo hacer estas cosas, o sea, voy viajando, voy aprendiendo el idioma. Y es lo que te comentaba, es el perfil de la persona, porque un chico va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a ir nada más a estudiar. Vas, lo metes a una escuela y ya. Otro, ¿sabes qué? O sea, yo quiero algo más de aventura. Ok, vas a un campamento, revisas si te gusta o no la ciudad, si te hace falta más bullicio o no más bullicio, o sea, ¿qué necesitas? ¿En dónde te acuerdas a tu personalidad, que es lo ideal? Sí, porque nadie, o sea, ¿qué sucede con muchos programas? Si te toca, está el de Canadá, o sea, tenemos esto, ¿no? Es lo que se ve, es lo que hay y ya. Y luego de aquí los mandan a México porque de México salen, porque es donde se concentran todos. Nosotros no. Nosotros generalmente contactamos la escuela. Si nosotros no tenemos el servicio, vamos a suponer que llegue una persona y su perfil sea más como para un Inglaterra. Yo honestamente, ¿sabes qué? No tengo yo una escuela en Inglaterra. Pero estas son las opciones. Aquí puedes buscar, aquí puedes encontrar. Y yo te puedo ayudar en hacer tu trámite. Ajá. Pero yo no te voy a engañar. No te coloco, pero sí te ayudo, te asesoro. Exactamente. Sí, porque, o sea... No vas a engañar a nadie. Claro. Que llegue y sea usuario de algo que no le va a gustar. Entonces, ¿sabes qué? Yo a fuerzas me quiero ir a Tailandia. Oye, pero es que yo no tengo el servicio de Tailandia. Espérame, déjame ver. Y empiezo a revisar. Porque ya me sucedió. Sí. De repente, unas personas se querían una visa para Ucrania. Y yo, ay, caray, en mi vida he hecho. Oye, ¿me puedes apoyar? Sí, sí, te apoyo. Claro. Y empiezas a revisar. Mira, sabes que hasta aquí hago esto por ti, pero hasta acá ya te corresponde a ti. ¿Le entras? Ok, perfecto. ¿Sabes qué? Porque en tal lado se me cobran dólares, me cobran estos. Ay, no. Claro. Entonces, no es valernos pues no la ignorancia, sino precisamente la falta de información de la gente, porque estamos para informar. Y la idea, bueno, al menos desde mi muy particular punto de vista, es crearle a los demás precisamente ese gusto de salir y no el miedo. Exacto, que lo que estábamos hablando en la entrevista pasada, creo que uno de nuestros sueños en general de las personas es conocer. Conocer otras partes que no sea pues donde naciste, ¿verdad? Así es. O donde vives generalmente. Y conocer está en esta parte, en crearte de cierta experiencia de las demás personas, porque te llenas de emoción cuando le preguntas al otro, y cuéntame cómo te fue. Cuéntame qué yo también quiero ir. Y es que, y entonces empiezas también a alimentarte de la experiencia de los demás, ¿no? Así es. Pero cuando vas solo, ¿qué tal? O sea, realmente tienes que saber muchísimos tips, ¿no? Los costos, los transportes, que te sientas realmente ubicado. Porque cuando te sientes desubicado y te entra la incertidumbre, no lo vuelves a hacer. No lo vuelves a hacer. Y aparte, no es una experiencia bonita. Y es un miedo de decir, ¿qué hago aquí? ¿Cómo por qué me aventuré? ¿No? Me hubiera quedado en mi casa, con mis papás, con mi familia. O sea, y la verdad es que no debería de ser así. Eso es lo que te comento, son perfiles. Así es. Yo tuve también esa experiencia. Yo viajé sola a Marruecos. Ajá. Sola, sin conocer el idioma, sin conocer nada. No tener contactos allá. O sea, viajé, dormí a medianoche ahí En el aeropuerto. Afortunadamente tenía mis reservaciones que había hecho por internet. Uh-huh. Y dije, bueno, vamos a ver cómo me va. O sea, me arriesgué, pero yo quería ir. Ajá. Fui, me fue muy bien. Pero también conozco otras personas que han hecho lo mismo y no les he dado. ¿Por qué? Porque también son más miedos. De repente, oh, yo mejor estaría en mi casa. Uh-huh. O porque estoy caminando tanto. O sea, depende del enfoque que cada quien le dé y también lo que tú estés esperando de un viaje. Uh-huh, claro. Por eso es lo mismo y reitero, tengo un cliente que es lo que quiere. Yo he tenido muchos clientes afortunadamente de universidades que han hecho intercambios y que requieren hacer sus trámites migratorios. O sea, la universidad les arregla lo que de sus becas. Pero, oye, Gaby, es que necesito visas. Perfecto, vienen conmigo. Oye, un tip. Entonces yo les empiezo a dar tips precisamente de cómo viajar, cómo no viajar, qué hacer, qué sí no hacer. O sea, todo este tipo de... O sea, pero porque me encanta. O sea, no tanto porque sea sí, parte te apasiona, de mi... Ajá. Sí, claro. No tanto porque sea parte del checklist, no. Ajá. Yo les digo, o sea, que sí, que no. Pero también porque vas conociendo a la gente. Entonces, uh-huh, esta persona va por aquí. O sea, ¿sabes qué? Mira, mejor padre ni te salgas... Ajá. ¿Sabes qué? Mejor ni te salgas del aeropuerto y espera ahí las 3 horas del avión, ¿no? Ajá. Porque vas viendo cómo se mueven y también vas sondeando. ¿Ya has salido? ¿No has salido? ¿Qué conoces? ¿Qué no conoces? A veces hasta lo que has leído. Sí, o sea, lo que has leído, sí, si es tu primera vez, lo que te gusta comer, lo del clima que decías, todo eso es bien importante. Así es, y es lo que, por ejemplo, yo hago. Y por eso con esos chicos, con los mochileros.com.mx, uh-huh, se me lanza mi comercial, me he adaptado muy bien porque ellos también ven mucho esa parte. Ellos se enfocan más a los viajes grupales, uh-huh, también de personas por primera vez, pero son grupos muy interesantes porque es como si viajaran casi solos, pero todos son jóvenes. Ajá. Entonces ahorita que estamos entrando con esta parte del... De los programas educativos, uh-huh, tenemos una visión muy en común, no estar terciando cosas, sino, uh-huh, que es todo directamente con el usuario, o sea, somos el único intermediario, no hay más. Okay. Entre el usuario, la institución, el trámite, que de repente, no sé, vamos a tener una salida a Tailandia, o que yo les arreglo visas, pasaportes, lo que tengan que necesitar, y ellos lo confían. Entonces, yo no tengo una publicación así de que, ah, Gaby, visas, no. Generalmente a mí todo ha venido mucho por recomendación. Claro. Y a mí eso me agrada porque digo, bueno, entonces no va tan mal el trabajo. Así es. Y lo mismo, o sea, me apasiona esa parte. Si no lo sé, lo investigo. Uh-huh. Y todo va y empezamos. Todo, y todo va caminando bien. Sí, y es que todo mundo, todos tenemos ese interés, como tú dices, de conocer. Uh-huh. Y si te topas con alguien que te sepa dirigir, o sea, es genial, o sea, haces de tu viaje, o sea, una gran experiencia y no los miedos de, porque me tocó, o sea, ah, ¿necesitas esta visa? Ok, la pila de documentos. Ay, pero es que mira, pero no digas eso, si no, no te la dan. Uh-huh. Después, ya cuando vas a estar, no, pero cuidado, Gaby, porque mira, si vas sí, por la aquí, gente te puede dar más, hasta sí, más miedo, ¿no? Ajá, y mira, y aguas en el aeropuerto porque mira, ahí roban, ¿eh? Ajá. Y no, y si vas a París, o sea... ahí hay muchos rateros, mira, mejor ahí, mantente las vivas. Entonces tú vas así como, ¿qué onda? ¿Qué me pasa? O sea, ¿qué hago? Mejor no voy. Otra cosa es decir, mira, ¿sabes qué? O sea, si hay lugares de delincuencia como en todos lados, tú vete seguro como si estuvieras aquí caminando por tu cuadra. ¿Qué precauciones tomas? Toma las mismas precauciones allá donde estés. Así de simple. Así es, Gaby. Sí. Pues mira, se nos está acabando el tiempo. Qué interesante. Sí, claro, aquí nos podemos seguir y echarnos así como que la jarra de café completa, porque la verdad es que estos temas son apasionantes, ¿no? O sea, sí. Ver cuántos lugares has conocido, qué me puedes decir del que más te ha gustado. Bueno, pues tendríamos que charlar en otras ocasiones y seguramente nos tardaríamos igual o más tiempo, ¿no? Pero pues yo te agradezco que hayas estado con nosotros aquí en Charlas de Café, y que bueno, esa experiencia que tú tienes a través de tu trabajo, pues nos la puedas compartir. Claro que sí, pues muchísimas gracias por haberme invitado y bueno, me desvió a veces un poquito del tema, pero todo es viajes y realmente, bueno, sé que muchos jóvenes escuchan y a veces no tan jóvenes, porque a veces decimos, cuando termine la carrera, cuando termine esto, nunca es tarde para viajar, ni para aprender un idioma, para conocer. Uno lo puede hacer solo, lo puede hacer en grupo, siempre, siempre, siempre hay opciones. Y bueno, si necesitan alguna asesoría, pues no se pueda dejar claro, mi sí. contacto. Bueno, uno de ellos es en la página de www.mochileros.com.mx. Ajá. Y mi correo, bueno, todavía no me sé el que tengo ahí con ellos. Ajá. Pero mi correo pues personal, que donde atiendo todo este tipo de visas y trámites. Ajá. Es G-A, G-Gato, A de Ana, B de apellido, MX, 1 con número, @gmail.com. Muy bien, pues ahí está el contacto. Yo te pido que si te interesas por estos temas y nos estás escuchando, pues sigas nuestra página, y el teléfono en la cabina, te lo vuelvo a repetir, 1-73-24-15, igualmente nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y bueno, pues que estés al pendiente de la información que próximamente sacaremos y sobre todo que estaremos en contacto con Gaby Vigil para que nos... asesore y sobre todo también nos comparta más de su conocimiento y sobre todas esas experiencias maravillosas de los viajes que ha hecho. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti, Bele. Pues les doy las gracias por haber estado aquí acompañándonos en Charlas de Café, hoy 14 de marzo de 2017. Mi nombre es Belén Ortiz y de verdad... miles de gracias por habernos acompañado. Te espero la próxima semana en punto a las 10:30 aquí, por supuesto, en Charlas de Café. Gracias por compartir esta deliciosa experiencia. Te espero el próximo martes en Charlas de Café por notusradio.mx. Thank you.